Chaco ya eligió a Cristina y Coqui. Es el turno del cambio. Es la hora de una resistencia para todas y todos. Tendremos que trabajar duramente para que cada una de estas ideas pueda visitar cada uno de nuestros vecinos. Raúl Acosta, intendente. Daniel San Cristóbal, presidente del Consejo. Lista 654.